pasa. La doble XL, el semiólogo, aka la semántica. Yeah. Sí, sí, el rey de la noche, algeresinense de la Fore. ¿Qué pasa? Vámonos. Quiero dedicar esta pedazo de maqueta a mi peña de Algemesí, sí señor, a los torpedos, al pedazo de boca aquí, sí señor, a mis dos colegas de grupo, a Alcira, que el grupo es de Algemesí, pero yo soy de Alcira, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ya está bien, ya está bien. Sí, sí, sí, ¿qué pasa ahí? En Valencia, míranos para arriba. Estamos en la luna de Valencia aquí, trayendo el rap de nuevo. En la base lunar. Ensayando en la base lunar, haciendo el rap en casa del Boca. ¿Qué pasa? Doble XL. 2001, 2002. No vais a cagar. Peña de Alcira ahí. Ey, ¿qué pasa? Doble XL. Una vez más. Bueno, la primera. Bueno, es lo que hay. No, un saludito para esa gente del Algemesí, para toda la TRD. Y la señora del cuero, cómo no. Y el ático y todo esto. Nada, y un saludito también para la gente de Alcira. La que se supone que apoya, la que realmente apoya y todo esto. La que pinta paredes. Para ZR, el ARF y todos estos. Nada, y un saludito para Calabuela y todo esto. Ya pillo pein. Y para esa niña que me hace sufrir tanto, coño. ¡Qué puta ya! Ahí te muevo la puta. que va, que va. El criminólogo, una vez más. A mí no lo toca nadie. ¡Tomad por culo ya! ¡A la mierda!